en noches primaverales, al reflejo de la luna dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales. Aprendí en los quebrachales, pasaré la vida cantando y mis versos ir dejando cual miel dejan los panales. Llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. A orillas del Río Negro escuché por vez primera sincero, a vos expresar te quiero hasta que te vuelva.